Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Sabes que podrás ser feliz de verdad.